Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, hogar. Espanto o remanso. Para una persona que forma parte de un hogar, especialmente para un esposo o esposa con cierta experiencia, es fácil detectar los mayores problemas en la vida de la familia. Lo que ocurre es cómo hacer frente a los ataques de que son víctima nuestros hogares llamados modernos. Nuestra intención es descubrirlos y tomar las precauciones necesarias para no dejar que nuestro hogar se convierta en un espanto, un verdadero fantasma. Para remanso, el diccionario dice que es lugar tranquilo. Y espanto, usted ya sabe lo que es. ¿Es su hogar un lugar tranquilo? ¿Es su hogar el lugar más buscado por usted y los suyos? ¿Es su hogar un lugar de seguridad, tranquilidad y agradable comunión entre todos sus componentes? ¿Es su hogar un lugar de aprendizaje, de constante ajuste, de maduración de carácter y conducta? Tal vez no todos estemos de acuerdo en la cantidad de enemigos del hogar ni la secuencia de su importancia, pero eso sí, todos estaremos de acuerdo que el nivel de la vida familiar nunca estaba tan mal como ahora. Tras cada enemigo que enumeraremos, usaremos la Biblia y veremos también cómo hacer frente a los enemigos. No puedo decir el enemigo porque son muchos. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre las diferencias espirituales. Existe una gran diferencia entre una persona cristiana y una incrédula, un cristiano regenerado y un cristiano nominal, tradicional, religioso. Debemos partir de esta base y reconocer que el factor espiritual, como ser la salvación del alma, la iglesia, Dios, Cristo, la Biblia, la vida de oración, todo esto juega un papel sumamente importante para un cristiano. Para él o ella, no existe nada más importante que su comunión con Dios, si se trata de una persona cristiana regenerada por el poder de Dios. ¿Qué se puede esperar de una pareja donde la esposa, digamos, es cristiana, en este sentido correcto de la palabra, y el esposo es o bien un cristiano nominal, o no le interesa completamente este nivel de vida? Muchas parejas sufren en este tipo de infierno, porque ya casados, uno de ellos conoció el Evangelio. Pero ¿qué ocurre cuando son solteros y se lanzan al abismo de un matrimonio mixto? ¿Cómo razonan los solteros? Bueno, el joven, a quien no interesan completamente la vida espiritual, se enamora de una muchacha cristiana. Vamos a dar este ejemplo. Ella, sin pensar mucho, tiene la intención de convertirlo. Las promesas del muchacho son más o menos así. Oh, no te preocupes, querida. Ahora no me ves muy interesado en tu religión, pero ni bien nos casemos. Yo concurriré contigo todos los domingos a tu iglesia. Y por supuesto que cuando tengamos hijos, si Dios así lo quiere, serán educados según tus conceptos bíblicos y todo eso. La pobre muchacha cree tanto en este charlatán que hasta lo cambia por Cristo. Y Jesús viene a ocupar un lugar ya secundario en su vida. Es lo que él esperaba, es decir, el enemigo esperaba. Es algo que ella piensa resolver sola. Claro, no necesita de la palabra de Dios ni de sus consejos. La conoce, sabe que está actuando en contra de la voluntad divina, pero es que estoy tan enamorada, dice. ¿Dice algo la Biblia sobre esto de casarse con incrédulos? Mucho antes del Nuevo Testamento, Dios dijo a los israelitas que no se mezclaran en matrimonio con los paganos, Y les dijo por qué. Por ejemplo, en Éxodo 34, 11 al 16, leemos estas palabras. Esto dice Dios, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo te echo, o yo echo delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harás fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Éxodo 34, 11 al 16. Y en Deuteronomio 7, 3 y 4 dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Hasta aquí la cita bíblica de Deuteronomio 7, 3 y 4. En ambos pasajes la advertencia es muy clara. Primero, Dios dice que el cristiano no tiene que hacer alianza con el incrédulo. Ah, claro que en los días de Moisés, los cristianos o los hijos de Dios, los que pertenecían a su pueblo, no se llamaban cristianos. Yo entiendo esto. Pero el cuadro es perfectamente claro, y ya que Dios es inmutable, Él mantiene firme este mandamiento. Nunca fue, abolido en el Nuevo Testamento. Los israelitas debían tener mucho cuidado con los matrimonios mixtos. Segundo, en ambos casos la razón es la misma. Siempre Dios insiste que el pagano entre los cónyuges ganará al cristiano, no a la inversa. Dios dice que definitivamente el cristiano será arrastrado por el incrédulo. Tercero, Dios dice también que debido a este pecado, los matrimonios mixtos, el furor de Jehová se encenderá sobre los tales. ¿No nos damos cuenta de la cantidad de matrimonios que en lugar de disfrutar de las bendiciones del Señor sufren el furor de Dios? Alguien dirá, bueno, eso fue dicho a los israelitas bajo la ley mosaica. No vivimos en esa condición hoy. Mi respuesta es muy clara. El apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron en lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, se escribieron como advertencia para nosotros. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 6 y 11 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, 6 y 11. Dos cosas destaca el apóstol. Primero, que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y segundo, que se escribieron como advertencia para nosotros. Es cierto que el contexto inmediato de este texto no habla sobre matrimonio mixto, pero el principio es exactamente el mismo. Y importan los razonamientos de los solteritos enamorados. Dios sabe que los más brillantes enamorados no piensan como deben pensar. Y aunque ellos creen que, a pesar de las discrepancias espirituales, el matrimonio será un verdadero infierno, tal vez tome algunos años para que las llamas infernales reemplacen a las llamas pasionales. Pero yo le aseguro que no hay radiador que enfríe los calores de peleas entre los matrimonios mixtos. Esto es horrible. Pero, ¿por qué no puede, digamos, marchar un matrimonio mixto? El que mejor lo explica, yo creo, es el apóstol Pablo cuando dice, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:14-18. Primero, Pablo tajantemente dice no a los matrimonios mixtos. Segundo, Pablo dice que tal matrimonio es yugo desigual, pareja despareja. Tercero, Pablo dice que eso sería como buscar acuerdo entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre el templo de Dios, que es el cristiano, o su cuerpo, y los ídolos, que es el incrédulo y su cuerpo. Lo que el apóstol no dice es que jamás habrá reconciliación entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre el templo de Dios y los ídolos, entre Cristo y Satanás. Esto nunca se logrará. La luz siempre será luz. Las tinieblas siempre serán tinieblas. La justicia siempre será justicia y la injusticia será siempre injusticia. El templo de Dios siempre será templo de Dios. Y el altar de los ídolos será siempre lo mismo. Satanás siempre será Satanás, y el Señor siempre será Señor. Así declara el apóstol. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 15. Un soltero no entiende los aspectos íntimos del matrimonio, en términos de afecto, amor, sentimientos de pureza, etc. La vida de oración de los esposos, la dependencia de Dios en todo, la importancia de las amistades, la cooperación en la obra del Señor, la comunión de los hermanos, todo esto tiene tanta participación en una pareja cristiana. Seamos prácticos. Supongamos que Juan y Teresa se casaron. Teresa es cristiana, pero Juan no. Ella espera convertirlo. El casamiento por fin pasó como una pesadilla, porque se armó una verdadera y tremenda trifulca en torno a las bebidas embriagantes que Juan impuso para celebrar en grande y satisfacer a los amigos. Si fueron de luna de miel, ya con más hiel que miel, porque salieron con caras largas, disgustados, porque ella quedó muy mal con su testimonio. Y por supuesto sus hermanos en la fe se apartaron de ella. Supongamos que Juan y Teresa lograron dejar atrás todo este problema. Ahora funcionará el matrimonio mixto. Terminada la luna de miel, es muy prematuro gritar victoria. Ahora habrá que enfrentar la vida real, los momentos románticos de la luna llena, las cartas perfumadas que se escribieron, los ramilletes de flores que se intercambiaron, las fotos con rostros sonrientes, las sorpresivas serenatas, muy probablemente todos pasaron a la historia. No debería de ser así, pero Juan y Teresa, sin saberlo, así lo han planeado. ¿Irán el domingo a la iglesia? Y bueno, y si van, ¿a cuál de ellas? Teresa le dirá, ven conmigo. Bueno, tú me prometiste repetidas veces, me dijiste que me acompañarías. Me casé contigo porque me prometiste no solamente que irías conmigo al templo, sino que te harías cristiano. ¿Cuál cree usted que será la respuesta de Juan? Tal vez, bueno, sí, ya iré, pero hoy no. No, es que no siento el deseo. O tal vez, ¿quiere decir que te casaste conmigo, Teresa, solo porque te hice esa promesa? O, en este caso, mando yo. O en esta casa, mando yo, no tú. Y yo simplemente no quiero ir. Ni tampoco quiero que tú vayas, y no irás porque yo te lo digo. Si vamos a la iglesia, vamos a la mía. a esa catedral frente a la plaza, la grande. Teresa ya está llorando. Pero Juan, a él poco le importa ahora. Antes sí le interesaba. Él es un mundano y no puede sentir lo que siente Teresa, ni lo va a sentir. Toda aquella ternura, esos abrazos y saludos respetuosos, ahora dieron lugar a palabras tajantes y ásperas, sin ceder ni a los ruegos, ni a las determinaciones y hasta amenazas de Teresa. Ahora Teresa recuerda las palabras de su pastor, quien le dijo que si se casaba con un hombre no regenerado, aunque cristiano de religión, no sería desposada, sino esposada. Teresa está sorprendida cómo las cosas cambiaron en tan corto tiempo. Iría a su casa. Quisiera revertirlo todo. Quisiera que su matrimonio solo fuese una pesadilla, un sueño difícil, algo que no es real. Ahora quisiera decirle a todas las muchachas cristianas, amigas suyas, y aún aquellas del mundo, que no cometan semejante desgracia, preparando la sepultura de su felicidad. Que la mundana no intente casarse con cristiano y que el cristiano no busque a su pareja en la iglesia. O el mundano no busque en la iglesia. Teresa tomó su Biblia varias veces y volvió a leer en 2 Corintios 6, 14 al 18, y ahora está sorprendida cuán correcto es Dios en su advertencia. No puede creer que había sido tan ciega hace apenas unas pocas semanas. ¿Qué ocurre cuando, o qué ocurrirá cuando vengan los hijos? ¿Serán bautizados por la religión de él? ¿O serán llevados al templo para escuchar la palabra de Dios a fin de despojarse de la religión y ser salvos? ¿Se les enseñará que hay Dios, que es el hombre creado por Dios y que el Génesis es la única versión correcta del origen de todas las cosas? ¿O se les enseñará que el hombre desciende de seres inferiores, que ha evolucionado y que el universo es una casualidad? Teresa había pensado siempre que, como ella amaba tanto a Juan, y este también la amaba a ella, ella dice, yo tengo pruebas que me amaba. El amor superaría todas las barreras y todas las diferencias serían resueltas en esta base que ella confundía con el amor, pero no era amor. Ahora Teresa reconoce que el matrimonio es un profundo misterio. Ahora Teresa se da cuenta de que la garantía de la felicidad es la palabra de Dios. Teresa descubrió también que no tienen intereses comunes con Juan. A Juan no le interesan las cosas que le interesan a ella y viceversa. No era así cuando se hablaban como novios, cuando se querían tanto, dice ella. Cuando las horas se hacían segundos y las semanas horas, ahora los minutos son días y las semanas siglos. La gran mayoría de los matrimonios, mi amigo, comienzan mal, y por eso fracasan y sufren tanto en su vida. Es mucho mejor que el incrédulo se case con incrédulo y sufrirá menos. Tiene mejores posibilidades de triunfar que si se casa con un incrédulo con una cristiana. La posibilidad de que ambos sean salvos es mucha mayor cuando ambos son incrédulos que cuando uno es salvo. Si todavía no se casó, no se meta en matrimonio desigual, matrimonio mixto, porque será una perfecta pareja despareja. Sí, contradicción, no. Pareja despareja. ¿Cuál es el segundo? Bueno, a mi juicio, usted puede colocar en cualquier orden el segundo problema que convierte el hogar en espanto y no en remanso. Es lo que yo llamo la violencia del esposo. Hay personas extremadamente violentas en nuestros hogares, pero son como ese volcán dormido. No eruptan hasta cuando tienen que hacer frente a alguna crisis, especialmente a las demandas de la vida conyugal. La Biblia describe a un hombre de esta clase. Su nombre es Nabal, que significa necio o insensato. El capítulo completo del capítulo 25 del primer libro de Samuel habla de esto, pero yo voy a leer los versículos 2 y 3. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa presencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Hasta aquí la cita bíblica, primer libro de Samuel 25, 2 y 3. ¿Por qué esta mujer de tan singular carácter y tan hermosa que era, se casó con un hombre cuyo nombre significa necio o insensato? ¿No lo sabía ella? Es probable que su nombre, cuando era aún soltero, nada tenía que ver con su carácter. Pero también es cierto que, por lo general, los hombres más crueles tienen la mujer más buena, dócil, hermosa e inteligente. Analicemos brevemente a esta pareja de allá de Maón. El hombre era muy rico y ellos no tenían hijos. Tenían animales de sobra, dinero todo el que quiera. El hombre era duro de carácter, mezquino, dominante y dominado por la codicia. En aquellos días David, todavía un hombre joven, no era rey, y algunos hombres que huían del rey Saúl. Muchas veces David y sus hombres defendieron a los pastores de numeroso ganado de Nabal. Un día David envió a un mensajero para que pidiera que Nabal le diera a él y a sus compañeros cierta cantidad de provisiones, carne, etc. ¿Qué cree usted que hizo Nabal como hombre duro y de malas obras? Así lo describe la Biblia. Bueno, la Biblia en los versículos 9 al 12 dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. No fue una demanda, si usted lee las palabras que David le dijo que dijeran, era con mucho respeto que se le acercaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Bien, la Biblia dice que David decidió en ese momento que todos sus hombres armados hasta los dientes fueran al día siguiente y destruyeran a Nabal, su esposa, sus siervos y todo su ganado. Pero David nunca lo hizo, porque a pesar de la dureza de Nabal, a pesar de su violencia, su borrachera, él tenía una mujer que salvó la situación. Aquí está el meollo del asunto. Este esposo era tan violento que ni aun sus criados hablaban con él, porque no valía la pena hablarle. Pero le hablaron a ella. Y en parte esto es lo que los criados, cuando se dieron cuenta del peligro que corrían todos, dijeron a ella: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es hombre de tan perverso, dice, que no hay quien pueda hablarle. Versículo 17. Abigail, así es como se llamaba ella, era la mujer que podía reflexionar. Por eso estos siervos le hablaron a ella. Un hombre codicioso, duro, perverso, bebedor, jamás reflexiona, actúa por sus propios impulsos. La historia es extremadamente conmovedora y describe paso por paso cómo esta sabia mujer evitó tan grave crimen. Pero también agrega que ella lo hizo todo sin decirle nada a su esposo, porque esa noche él estaba borracho con sus amigos. Cuando al día siguiente volvió a la sobriedad y ella ya había enviado los víveres a David y a sus hombres y había intercedido por su familia, se lo contó todo. ¿Sabe qué pasó a ese hombre cuando ella se lo contó? Bueno, permítame que la Biblia le diga. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Versículos 36 a 38. Amigo, primero Abigail tenía buenas noticias para Nabal, porque había evitado a tiempo una masacre total. Pero lo encontró borracho y no le habló. Solamente una mujer reflexiva, prudente y temerosa de Dios puede actuar de la manera que lo hizo Abigail. Al día siguiente ella se lo contó todo. El impacto fue tan grande que murió de un ataque al corazón, aunque no inmediatamente, sino dentro de 10 días. La violencia es una peligrosa trampa en la que se encuentran muchos hombres, muchos esposos. Ciertamente es difícil vivir con un hombre violento. Bueno, ¿y por qué los hombres son violentos? En primer lugar, por desconocer a Dios y carecer de paz con Él. En segundo lugar, porque un hombre de Dios o sin Dios siempre está descontento. En tercer lugar, porque Satanás quiere destruir el mayor número de hogares posibles. El camino más seguro y rápido es destruir al hombre, al caballero. Hay esposos violentos que castigan físicamente a su esposa. Hay hombres violentos que suelen arruinar para siempre la vida de sus hijos. Hay hombres violentos que han convertido en rehenes a su esposa y sus hijos. El violento no nace, se hace. Comprendo que alguien por ahí dirá, y bueno, ¿qué puedo hacer yo? Así soy y debo conformarme como soy. Pero esta actitud solo agravará el mal. Usted es violento porque quiere ser violento. Son tan peligrosos los violentos por el daño que hacen, que en los salmos encontramos varias oraciones donde el salmista pide que Dios le proteja de la violencia. Yo me he guardado de las sendas de los violentos, Salmo 17:4. Me libraste del varón violento, Salmo 18:48. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen, Salmo 25:19. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, Salmo 71:4. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Salmo 140:1. Amigo, ya continuaremos con este tema. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.